Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes aquí en Radio UNAM, en este programa que todavía se llama Discrepancias y que todavía tiene la intención de que usted reflexione, de que piense un poco de lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro país y también fuera de él. Antes de empezar, déjeme darle las buenas noches, desde luego, a Mariana Suárez. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, gracias. Por estar aquí. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Estamos y a usted, contentos. Que le decía que tenemos que ver qué es lo que pasa alrededor nuestro, no se olvide de lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana, en un país que se llama Panamá, donde no hace muchos ayeres, no hace tanto como quisieran algunos, hubo una invasión de los Estados Unidos a una parte que se llama El Chorrillo, donde bajaron los helicópteros cargados de marines buscando no solamente al que supuestamente era su enemigo, el presidente Noriega, sino también a mucha gente de la población que caminaba en el filo de la navaja tratando de encontrar libertades para un pueblo que no las había tenido desde todo su tiempo, desde que se inició la construcción, además del Canal de Panamá. Ahí se juntaron los presidentes, cosa rara, de 35 de los 36 países de América, que trataban de encontrar fórmulas, acuerdos para que las cosas no vayan tan mal en el continente. Sin embargo, no hubo acuerdos. No hubo acuerdos porque Estados Unidos no quiso que hubiera acuerdos. Abrió una esperanza para que supuestamente se levante el bloqueo a Cuba y nada más. Pero ahí estaban también el presidente Correa de Ecuador, estaba Cristina Kirchner de Argentina, estaba Evo Morales, el boliviano, y estaban estos hombres, estas mujeres que tienen conciencia de lo que hacen y hacia dónde se dirigen los pasos, siempre aplastando a la gente de Latinoamérica, los pasos de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió entonces? Que no podía haber arreglo ninguno porque para Estados Unidos la idea sigue siendo golpear, humillar, dejar en la marginación a los pueblos de Latinoamérica. Esa es la idea, no hay ninguna otra. Buscar, por ejemplo, dónde está el petróleo, dónde está el gas, para hacer que se cambien las leyes y que la gente de esos países siga de una u otra manera siempre humillada, siempre esclavizada por intereses económicos que no son de ninguna manera los de la población, pero que sí permiten que los Estados Unidos tengan estabilidad económica y que no tenga pobreza su población, o no mucha, digamos, porque después de las primeras cuadras de las grandes avenidas las cosas no son tan azules como nos las planteaban, como nos las planteó Hollywood alguna vez, porque ahora hay hasta películas que nos demuestran que la pobreza en Estados Unidos es más grande de lo que todos habíamos creído. Y desde luego los que piden los que cambian el trabajo por un poco de comida al entrar a los freeways siguen viéndose. Entonces, de cualquier manera, Estados Unidos tiene una capa social que lo único que pretende y lo único que quiere es eso, seguir aplastando a los regímenes de toda América Latina. Cumplir con la idea de Cuba le va a servir a Cuba, pero también le va a servir a los Estados Unidos. Recuerda usted todo lo que platicaban, todo lo que decían antes de Fidel Castro. Pregúntese usted qué era Cuba para Estados Unidos poco antes de aquel 31 de diciembre. Pregúntese usted qué pasó después, cómo han logrado sobrevivir los cubanos a un bloqueo tan estúpido y tan fuerte como el que ha ejercido Estados Unidos sobre la isla. Pero pregúntese usted por qué lograron sobrevivir. Hoy parece que, sin doblar las manos, sin dejar de ser patriotas, los cubanos pueden tener algún acuerdo con Estados Unidos. Ya veremos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en un tiempo breve. No hay ahorita más que las ideas claras de que esto puede suceder. Hay principios de acuerdo. Se va a levantar el bloqueo. Por lo pronto, dicen los Estados Unidos que ya quitaron de la lista negra a Cuba. ¿Este es un avance o es demagogia? Lo vamos a ver pronto. Pero ya que está usted aquí, permítame decirle que hoy vamos a discutir de lo que nos pasa aquí dentro. Y lo que nos pasa aquí dentro es una feroz lucha por el poder. Vienen las campañas políticas. Y hoy vamos a hablar de eso. Por lo pronto, nuestros teléfonos 5536-8989. La 5201-850-52688. Esperamos sus llamadas. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, como siempre yo les agradezco, Mariana también. Sí. Que nos llame, sí. Que nos escuche. Porque mala suerte. Su voz es lo más importante y que nos... Así es. ¿No? En este, así es. Es lo que nos nutre a todos nosotros aquí, en el estudio. Desgracias, murió Galeano. Totalmente. Murió Günter Grass. Uh-huh. Dos plumas excelentes, dos Gunter grandes. Con lo suyo, ¿verdad? Pero Galeano. Sí, es. Creo que para todos los que hemos trabajado las cuestiones latinoamericanas, para todos los latinoamericanos, Galeano es. Galeano. Sí, es una gran pérdida. Y hablábamos de lo que. Hay que leerlo. A las venas abiertas de Latinoamérica, que siguen abiertas, ¿no? Sí, no, lo que escribió de las venas abiertas de América Latina sigue siendo, parece que fue ayer. Pero en fin, Mariana. Nuestro invitado. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí a Raúl Flores, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariana. Gracias, Miguel Ángel. No, hombre, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Es interesante. Hay muchas cosas que comentar, que contar. Pero más que una campaña... Hay una guerra que me llama mucho la atención porque no es ideológica, ¿o sí, Raúl? No, yo no. no veo elementos ideológicos en ella, no, al menos no de varios de los actores, ¿no? Que estamos inmersos en esa, pues en esa disputa, ¿no? Ya tampoco diría tanto guerra, ¿no? Sino una disputa que yo esperaría que subiera de tono en el mejor sentido y que fuera ya una guerra, pues, o una disputa o una contienda, para no usar el lenguaje tan bélico, si es el caso, en la cual Miguel Ángel, Mariana, pusiéramos sobre la mesa algunos tópicos que creo que provienen, si bien no de un tema ideológico, principalmente sí de un asunto estructural de la izquierda mexicana, que creo que finalmente todos estamos teniendo como consecuencia, Miguel Ángel, que es sin duda el haber llegado a un cisma, una escisión importante en la propia izquierda mexicana. Sí, pero el planteamiento es, y de veras tenemos un, fíjate que me parece muy curioso, porque creo que a final de cuentas en el Distrito Federal, cuando menos, va a ser Kramer contra Kramer, ¿no? No hay mucho, sí. No hay mucho de dónde echar mano para la guerra. Ese es Kramer contra Kramer, decía yo, porque es izquierda contra izquierda. Pero, a ver, déjame, desmiénteme, porque creo que durante mucho tiempo este PRD que vemos ahora, sí, no es el PRD que ideológicamente tendría una carga de izquierda, sino un PRD más cercano a los caminos que ha marcado la presidencia de la República. ¿Hay una diferencia entre el PRD nacional y el PRD del DF? Bueno, mira, yo creo que sí hay una diferencia. Primero, yo te diría, mantenemos una visión crítica. Creo que estamos formados en una tradición de pensamiento y de acción política que tiene la crítica como base de la propia acción, valga la redundancia. Y yo te diría, hay diferencias, claro que sí. Yo lo hemos comentado, aquí lo comentamos en su momento hace tiempo, respecto, por ejemplo, del Pacto por México, ¿no? Yo creo firmemente que ninguna dirigencia partidaria, ningún mecanismo extra legal, pero más allá, formal o emergente, puede sustituir, por ejemplo, a las cámaras. Ahí yo tengo una diferencia fundamental. Yo pienso que todo lo que el Pacto por México tuvo, más bien debió haber sido parte de un debate nacional importante. La izquierda tuvo que haber abierto este debate y bueno, pues se privilegiaron en esta forma de hacer la política, sin duda, los temas que interesaban al poder priista y a los intereses, como bien decías, que inclusive están fuera de este país, ¿no? El interés por el petróleo, el interés en general los energéticos en este país, y por ir restringiendo una serie de libertades importantes, como es el caso de lo que terminó derivando siendo algunas partes de lo que es la reforma en telecomunicaciones. Dime una cosa, para lo que después hablamos de lo de Kramer contra Kramer, pero para dejar claro este asunto del camino de la, sí, del PRD, ¿tú crees que a la gente se le olvide todo esto que pasó con el PRD? ¿No están luchando ustedes contra lo que hizo el propio PRD para remontar esa idea y tratar de lanzarse a una plataforma diferente? Mira, no, los partidos no son unánimes. O sea, bueno, y yo, bueno, salvo que haya una línea férrea, ¿no? Habemos quien discrepamos y lo hemos dicho públicamente. Yo te diría, por supuesto que hay una línea en la que muchos hemos dicho por mucho tiempo que hay que recuperar los valores que le dieron origen y no conformarnos con una especie de destino. Para mí un valor es que el PRD utiliza el registro que proviene del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y creo que mal que bien, se tiene que recuperar esa mística, pues, para hacer la política, y también una reconsideración ideológica importante. Pero también, Miguel Ángel, decirte que sí hay una diferencia. Vuelvo a lo que decías al principio, sí hay una diferencia. O sea, fundamentalmente, a ver, hay una izquierda que le hemos, que hoy, como dices, está dividida, sí, estamos en diferentes signos políticos, pero que hemos trabajado para cambiar en la vida a la gente. Hay una izquierda que hemos sido gobierno, ¿no?, que hemos sido oposición, y que no necesariamente nos vemos reflejados en ningún escándalo acerca de malos manejos en la administración pública, que nos hemos arriesgado inclusive la vida, no solo en la oposición, sino también en el propio gobierno, y eso pues por sacar adelante lo que nosotros pensamos que tenía que ser el proyecto que reflejara que la izquierda puede hacer el mejor gobierno, sin duda, en la Ciudad de México, para llevarlo al país entero. Creo que yo también tengo mi punto crítico. Creo que así como hay una izquierda que es pragmática y que no se plantea una alternativa real de poder, ni se han preparado para el poder, sino para ser burocracias partidarias, también creo que hay una izquierda que ha centrado en la presidencia de la República todo el objetivo estratégico, y que cada que ese objetivo no se cumple, viene una desmovilización y un cisma tras otro, porque no se cumplió aquel objetivo único de lucha, cuando creo que sabemos que el devenir histórico pues tiene que ver con momentos que se hacen, no desde la perspectiva de un personaje, sino de la perspectiva de una lucha continuada y sistemática. Creo ya nos dijiste que entre hermanos se van a agarrar a ¿sabes? hay un hablabas tú del Partido Comunista, de cómo se fue transformando. Así es. Cómo se fueron transformando los grupos políticos en un solo partido. Cuando empieza la idea de que sí es posible llegar al poder y transformar al país. Uh-huh. Hay claro el acuerdo entre los líderes. Me acuerdo de don Alberto Castillo. Claro. Me acuerdo del Partido Comunista Mexicano, que entonces caminaba por otro rumbo. Claro. ¿No? Me acuerdo de los partidos que, desde luego, y los líderes, que por más diferencias que pudieran tener, había una sola: cambiar al país. Exacto. Porque el país tenía un problema grave. Sin embargo, creo que hoy, creo que tal vez desde hace mucho, mucho tiempo, el país no sufrió una emergencia como la actual. Y me parece que no existe, ni entre los líderes, ni entre la población, un acuerdo para tener una lucha mucho más congruente para alcanzar el poder. ¿Estarías tú de acuerdo con esto? Sí, yo creo que efectivamente la izquierda nos ha faltado construir los puentes entre nosotros para plantearnos una lucha organizada y con objetivos perfectamente claros. Creo que nos hace mucha falta la figura del ingeniero Alberto Castillo. Yo lo recuerdo vehemente, pues eso, trazando varios objetivos de la propia lucha, de lo mismo, atendía a los campesinos, que atendía las cuestiones universitarias, o sea, y además se daba tiempo para legislar, pero vamos, tenía eran hombres como más universales. En un sentido, ¿no?, sin dejar de ser de la izquierda. Fíjate que además de la vigencia que platicaban ahorita de Galeano, que por cierto escribió en 71 Las Venas Abiertas de América Latina, y si el público lo lee va a ser espasmoso la vigencia del texto, ¿no? acaba de presentar Octavio Rodríguez Araujo. Claro. Un libro fundamental para este momento. Y creo que es un libro oportunísimo. Que es la izquierda, una historia de la izquierda mexicana. Y llegó a México con todo y esto de que ya no viene a México. Así es. ya no alcanza la respiración. Ya no alcanza la respiración, pero llegó. Así es, junto con Fito, ¿no? Que también, son todavía estos pensadores que tenemos y que hacen hoy la reflexión de una izquierda, Adolfo Sánchez Rebolledo, pero Octavio Rodríguez Araujo va haciendo, y ayer, hay pocas horas para mí, pero estaba yo revisando, y bueno, de verdad, la izquierda mexicana contemporánea es esta historia de poca solidez, no ideológica tanto, sino en del curso de su acción. Disecciona Rodríguez Araujo algunos liderazgos. ¿Qué te puedo decir? Disecciona a liderazgos que de ser guerrilleros en la liga terminan siendo senadores del PRI, una senadora, no recuerdo su nombre, pero también como René Arce, pues que ha pasado ni más ni menos que por la friolera de 5 partidos políticos distintos, ¿no? Entonces hay verdaderamente una constante, creo, en esta falta de asidero. Que si bien no podemos decir que les falta una formación ideológica, sí falta un compromiso con una línea política. No hablo de la línea en el sentido priista, sino tener un respeto por la línea programática, ¿no? Por la praxis fundamental, pues que tendría que ser no dejar de ser compañeros. Y esto, perdón por abusar, pero lo ligo a que en junio pasado, te lo platiqué, me parece, que estuve en Uruguay, uh-huh, ¿no? Y entramos a la PIT-CGT, a la Central de Trabajadores de Uruguay, caminando con el presidente Mujica. Y bueno, increíble, llegamos con el presidente y los trabajadores, Pepe, Gordo, le decían, y bueno, se agarraron a besos, literalmente, a besos, con sus compañeros trabajadores. Y yo pensaba, ¿cuándo perdimos esta camaradería nosotros? ¿Cuándo? O sea, está como el mulato de conversaciones en la catedral. Bueno, ¿cuándo se jodió la cosa para la izquierda mexicana y perdimos toda capacidad de sensibilidad respecto de lo que es el ser de izquierda, el ser un camarada, el ser un compañero de ruta? Sí, eso ha sucedido, pero déjame que después ¿sí? estos recuerdos de no solamente el ingeniero Castillo, de Arnoldo Martínez Verdugo, claro, que es que lo conocimos, que era líder del Partido Comunista. Así es. De Stephen García, que después se unió después de haber pertenecido al PPS, y que habría que hacerle también un buen recordatorio, porque claro, es gente mucha lucha, ¿no? Claro. Gente que a final de cuentas formaron un partido que le daba alguna esperanza, pero ya estaba sembrado algo ahí. Déjame decírtelo así, porque si no, sí, claro, si no lo digo reviento. Pero ahí estaba ya metido el PST. Sí, claro. Sí, sí. Ahí se metió el PST con otro nombre, el ferrocarril, uh-huh, y ahí estaban Ortega, ahí Jesús Ortega, desde luego, Zambrano, que ahorita que decían los guerrilleros que terminaron, sí, en las sillas. Venía del PPR, probablemente, ¿no? Del PPR. Uh-huh. Toda esta gente, que es la que después parece que desfigura el perfil, si no ideológico, sí de lucha. Y digo, si no ideológico, porque creo que el ideológico nunca está demasiado claro para ellos. Pero sí el de lucha de la izquierda o de los partidos de izquierda, para convertirse de pronto en aliado de muchas cosas del poder. Y creo que eso no les ha dado muy buen resultado. Déjame ir a un corte. Claro. Vamos a regresar para seguir platicando. Ahora ya de la lucha, porque la contienda está aquí. Uh-huh. Y después de acordarnos de cómo ha sido el trabajo esto, hay un libro también que vale la pena recordar, Memoria Roja. Claro. Que también nos tiene ahí pasajes históricos de la lucha, de esa lucha que se ha tratado de dar. Fíjese usted que no para llegar al comunismo, pero sí para llegar a la justicia, ¿no? Claro. Entonces, la idea es cómo trabajar, cómo caminar por ahí, por ese sendero. Y vale la pena recordarlo para que los demás lo recuerden, sobre todo los que están en las luchas por el poder. Entonces, vamos a un corte. Nuestros teléfonos 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias a Raúl Flores, presidente del PRD en el DF. Usted lo está yendo o lo está oyendo, y decía yo que de pronto algo pasa en la izquierda. Por ejemplo, Jesús Zambrano era un hombre de veras de lucha, el tragabalas. El famoso tragabalas. Cuando lo trataron de asesinar, de matarlo, le metieron un balazo que le destrozó la cara, pero no lo mató. Y todo el mundo desde entonces le dicen el tragabala. Bueno, hoy se tragó la historia el carajo, pero bueno. Ahí va la cosa. En fin, hoy la cuestión es la lucha por el poder. Y decía yo que va a ser Kramer contra Kramer, porque no veo en el PRI, no veo en el PAN y no veo en ninguna otra organización política fuerza suficiente aquí en el Distrito Federal como para que hubiera un enfrentamiento de diferentes ideologías, por decirlo de esta manera. Pero todo nos hace pensar que será entre el PRD y Morena, entre Morena y el PRD, el asunto por el poder. Y si tú no quieres llamarlo guerra, digamos que es el combate. Pero vamos por ahí, dinos cómo la ven, cómo está la cosa. Mira, necesariamente hay que pues llamar la atención de un hecho evidente. Efectivamente, creo que se ha llevado efectivamente a una tensión el tema de la relación entre las izquierdas en este momento, pues porque estamos enfrentados en una lógica de disputa por lo mismo. Hay efectivamente pues quien en el caso de Andrés Manuel, pues él sostiene que quien estamos en el PRD pues hemos perdido el rumbo. Habemos quienes decimos pues no lo hemos perdido, estamos defendiendo todavía un partido y un proyecto. Y creo que a veces pasa que queremos acreditarnos como el verdadero proyecto de izquierda en la ciudad. Pero yo creo que yo te diría, en mi caso, por lo menos, y no me trato de salvar, sino simplemente creo que no la división de la izquierda es un tema pues que es doloroso. A mí me parece pues un tema muy muy doloroso, de verdad, ver a compañeros, compañeras pues con los que tenemos mucho recorrido ahora enfrentados, ¿no? Pero yo no veía pues en Morena una opción. Primero, porque vamos, creo que mis razones para quedarme en el PRD, pues yo las digo, son claras y son las que expresaba yo hace un momento. Segundo, creo que yo sí creo más en el colectivo que en el partido de línea, y prefiero pasarme muchas horas discutiendo con mis compañeros a tener que suplir mi oportunidad de decir lo que pienso para tener que repetir a pie de juntillas lo que un solo líder puede expresar. Creo que uno tiene que ser y que estar consciente de que el programa de la izquierda mexicana, ya otra vez, y lo decías bien, los factores que marcan las profundas diferencias ahora, en el sentido de que si seguimos poniendo el punto en el objetivo único, reitero, de ganar la presidencia de la República a como de lugar, y no generar una serie de cambios, una reforma del Estado más integral y que dé condiciones distintas y cambiar varias de las condiciones estructurales que hoy tiene la sociedad mexicana en su contra, pues difícilmente desde la presidencia uno va a cambiar, o difícilmente va a dejar en el poder la posibilidad o no de generar los cambios. Creo que en América Latina ha habido una posibilidad importantísima de cambio, y esto es primero el caso de Uruguay, por ejemplo, pues que hay una organización política que se acepta en su diversidad, que tiene una cierta cantidad de reglas que garantizan que si alguien no está de acuerdo con una candidatura, no se abstiene, pero no va en contra de ese candidato. Han creado un sistema de compensaciones en el cual socialistas y comunistas, por simplificarlo, aunque es un poco más complicado, ¿no? Van teniendo una situación pendular acerca de del liderazgo que encabeza el proyecto de gobierno. Y lo otro es pues que han ejercido una práctica política pues muy cuerda, y que no se ha basado en necesariamente una figura central, la figura de un hombre fuerte. De hecho, prácticamente el general, ahorita se me va el nombre del fundador del Frente Amplio, ¿no? Que es curiosamente un militar de progresista, pero él prácticamente se autoinmola como político para que el Frente Amplio siga y pueda tener la vigencia que tiene hasta el momento. Son diferentes historias. Nosotros como izquierda, yo sí estaría más por el tema de ir fortaleciendo la idea de la izquierda como un colectivo y no como una línea, y en el caso de la Ciudad de México, pues creo que tenemos un reto muy importante y que nos cruza a todos los partidos políticos, porque aquí la sociedad pone a todos los partidos políticos en estos momentos en una misma o casi en un mismo rasero. Es un señalamiento, una crítica muy importante al sistema de partidos, en donde lo mismo nos equivocamos en el caso de Iguala, que nos equivocamos al momento de defender a una comunicadora como Aristegui, ¿no? O sea, errores fundamentales que de verdad creo que hablan mucho del nivel de confusión que traemos y de la poca de lo poco escrupulosos que hemos sido a la hora de plantear los objetivos y los métodos de la lucha como, como izquierda. Vamos, para decirlo muy claro, de hace mucho que dejamos de reflexionar como izquierda sobre nuestra propia realidad y nuestro propio rumbo. Esto, a ver si te entendí. ¿No estarías de acuerdo con defender a Aristegui? No, nos equivocamos a veces en la forma de cómo lo hacemos. O sea, te digo, por un lado, es imperdonable que Abarca haya logrado una candidatura en Iguala, ¿no? Y eso tiene que ver con una estructura partidaria. Pero por otro lado también, que liderazgos de la izquierda como Andrés Manuel a la vez quieran hacer una solidaridad con Aristegui, pero igual en el mismo momento quieran diferenciar la posición del dueño de la emisora, ¿no? Cuando habla de los Vargas, pues creo que, o sea, también es una izquierda que hemos sido permeada pues por una serie de intereses, ¿no? Y puede resistir. A ver, tú planteabas una cosa que es muy interesante. Dices, bueno, la idea no es enfocarnos solamente a la cuestión del cambio, de llegar a la presidencia y de tomar el poder desde lo más arriba, sino tratar de cambiar desde dentro las posibilidades del país. En el Distrito Federal tenemos ya 18 años, algo así. 18 años, sí. Vamos a cumplir 18. Con una mayoría de izquierda en la Asamblea. Los cambios han terminado por plantearnos que tenemos que pedir permiso para manifestarnos. No hay. Claro. No hay cosas que nos están. Y en su partido, y en su momento, la dirigencia del partido estuvo opuesta públicamente a esa posición, y a mí me duele que se haya llegado a plantear. Un tema que no debió haber sido definitivamente, pero es efectivamente sintomático. Pero creo que justo en ese momento, o sea, estamos en el momento en el que, si no se hacen cambios más radicales, esto es, si no arribamos a la reforma política de la Ciudad de México, por ejemplo, y nos ponemos a discutir en serio una constitución que dé un nuevo arreglo político e institucional a la ciudad, pues vamos a seguir en esta confusión. No hemos todavía generado muchos de los cambios, efectivamente, porque tenemos todavía muchos resabios de la estructura priista de dominación que mantuvo la regencia de la Ciudad de México y el control de la presidencia sobre la misma. Mientras siga el jefe de gobierno amenazado por el Senado de la República, mientras siga teniendo que ser el presidente de la República el que nombre al secretario de Seguridad Pública y el que proponga la terna para procurador, ¿no? Que avale la propuesta de procurador, mientras tengamos el tutelaje absoluto de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas de la ciudad, pues creo que traemos un problema importante. Y mientras no se abra, te lo digo como ex jefe delegacional, mientras no se abra una conformación más plural de las delegaciones políticas, pues como izquierda todavía estamos en un problema que, por eso te digo que los problemas de la izquierda son estructurales, ya sea heredados o ya sea porque nos hemos ido acomodando en esas mismas estructuras y a veces nos sentimos hasta confortables en ellas, ¿no? En el PRD hay falta de credibilidad. No se confía, o sea, ¿cómo lograr que se confíe en el PRD? Pues mira, no conozco otra fórmula que no sea con los hechos, con ser congruentes con lo que se dice y se hace. Creo que hay que no solo reflexionar, sino operar. Decían los griegos antiguos que la virtud se opera, ¿no? Entonces, efectivamente, ha habido una serie de problemas en la ciudad. Algunos se han corregido, otros están latentes. Y creo que hoy nuestro reto es posicionar una fórmula de gobierno que y de acción, y tener las seguridades de que esta confianza va a poder ser no solo verificada, como debería ser toda la confianza. La confianza no se debe otorgar, sino se debe estar verificando constantemente, pero además que haya pues un costo importante social a aquellos que no son, que no se quieren sujetar al marco de lo que es legal y lo que es además correcto. No es, yo te quiero decir, Mariana, que la Ciudad de México es un gran diapasón, es una verdadera caja de resonancia importantísima en el país, la más importante del país, y lo que se hace aquí resuena muy muy grandemente. Y creo que la izquierda por sí misma tiene que generar otros cambios que no necesariamente son sus cambios, sino son los cambios de la sociedad. Hemos caído en el garlito oprobioso, terrible del poder y del sistema de dominación, que hace que la corrupción sea un tema socialmente no solo aceptado, sino hasta reconocido, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido la diferenciación tiene que ser muy muy muy clara. Yo sé que el público, pues al escucharnos, estará pensando en muchos episodios que han ocurrido en la ciudad. No hay un signo político perfecto en todo el espectro político nacional. Todos hemos cometido algunos errores, ¿no? Pero creo que con todo se han generado una serie de cambios en la ciudad que no han culminado y que tienen que seguir de nuevo para una ruta, pero que no sea la ruta de llevar necesariamente a alguien, sino que sea una ruta, como fue el caso de los matrimonios del mismo sexo, de la posibilidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Fue una ruta que se planteó y que en su momento la propia gente, haciendo un esfuerzo de a veces sus propias creencias arraigadas, fue cediendo parte de esa posibilidad. Y no creernos esto de que los cambios solo los generamos nosotros como fuerzas políticas, o solo los generó tal o cual personaje. Se generaron, y hay que tener esa perspectiva mínimamente, yo te diría, hasta de humildad, de decir que si no hubiéramos contado con los habitantes de la Ciudad de México, nada hubiera cambiado. Y esa historia creo que es la que nos, en la soberbia de estar peleándonos, a veces se nos va de las manos. Dirías que es el momento para repensar, será después de esta elección, pero para repensar en el PRD. Pero urge, o sea, yo te diría, urge. No, no creo que al país le haga bien no tener una izquierda fuerte. Pero además, deja tú de no tener una izquierda fuerte ideológicamente, sí, clara. Ideológicamente clara, y que ponga en la desigualdad. Yo te lo diría así, sin qué presidencia, ni qué ni qué avance de fulano, de sutano, de perengano. O sea, si no nos damos cuenta que la desigualdad es el eje, o debería ser el eje, el combate a la desigualdad el eje de toda nuestra acción, pues de verdad estamos en bordando sobre algo que no tiene ninguna base firme. ¿Cómo serían tus predicciones para la ciudad? ¿Cómo va a ser la geografía política de la ciudad luego de la elección? Mira, yo creo que la ciudad se va a conformar. A ver, hay un tema que es claro. La ciudad se va a confirmar como de izquierda, como una ciudad que apuesta por el tema de libertades. seguramente, bueno, nosotros vamos a trabajar, porque aparte es mi trabajo, es mi chamba, ¿no? Y yo creo que uno se pone objetivos y trabaja para lograrlos, ¿no? Yo no me preocupo, me ocupo, ¿no? Y cuando uno se ocupa, pues debe haber buenos objetivos. Pero en todo caso, debe haber un avance de las fuerzas de izquierda. Más allá de los dimes y diretes, creo que la izquierda va a confirmarse como mayoritaria. Hablas de avance, entonces quiere decir, ¿qué les queda a Benito Juárez? Benito Juárez, que... Coajimalpa. Pues sí, que también, por cierto, está muy interesante, porque hoy la gente, pues prácticamente ha visto que en el caso, así como nosotros tenemos problemas, pero creo que puestos a la luz de los resultados, en Benito Juárez hoy tenemos un reposicionamiento muy importante de la izquierda, y en Coajimalpa lo mismo, ha venido tomando un auge el tema de la izquierda, y creo que eso tiene que ser una gran lección para provocar aquellos acercamientos, formas, modos que pasando este proceso, efectivamente, pero también en el ínterin, nos puedan permitir retomar la perspectiva, pero de que va a haber un avance y que la ciudad se va a confirmar como izquierda, es seguro. Y bueno, nosotros vamos a trabajar pues para que el PRD se confirme como opción, y hay un tema muy importante. La izquierda no podemos, ni debemos, ni trabajamos, ni nunca debemos apostar por el abstencionismo. Creo que también tenemos que salir a la calle a decirle a la gente que tiene que ejercer su derecho ciudadano, y que en la medida de lo que no la que no lo haga, está cediendo parte de su posibilidad de decidir e incidir sobre lo que pasa en la ciudad y en el país. Bien, bueno, vamos a ir a unas llamadas, vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar con sus llamadas, su voz, que es lo más importante, para discrepancias. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por estar con nosotros. Y ahí van las llamadas, la voz de usted, Mariana. Abel Guerrero, de la colonia Lorenzo Buturini, dice: el invitado dice que el Partido Comunista se asemeja al PRD. Eso es falso, porque los dirigentes del Partido Comunista eran verdaderos luchados. Y se refiere a Valentín Campa, Benita Galeana, Arnaldo Pérez Verdugo. Ellos eran verdaderos luchadores, y los dirigentes del PRD no saben ser oposición. Ellos piensan más en colaborar con el gobierno en turno en vez de luchar por una verdadera izquierda. Dice Augusto Olguín, de Coyoacán: desgraciadamente estamos ante una política tanto de izquierda como de derecha, en la cual ya no confía la población. Prueba de ello es que se espera una participación del electorado máxima del 30-40% del padrón electoral, por lo que la población votará por no anular su voto. Antes de anular su voto, van a votar por Carmen Aristegui. Está bien. Manuel Munguía, muchas gracias por llamarnos otra vez. Manuel dice que los mexicanos tenemos mucho que dialogar, que decidir y que interactuar, y eso solo se logra a través de la formación de cuadros, círculos y células. Además de no votar por aquellos partidos que nos han traicionado y por los que seguimos en este brutal estancamiento que nos empobrece y nos mata. No es bueno y sano que sigan vendiendo a la patria y se mantengan en el poder cínica y abusivamente, con toda la impunidad, como si nada pasara. Rodolfo Salgado, de Coacalco, dice: en ocasiones llegué a votar por el PRD y yo siento que al hacer el Pacto por México, truncaron la idea que yo tenía de ese partido, ya que las famosas reformas estructurales se sabía que eran acuerdos para obtener beneficios políticos, y la última muestra es lo que pasó en la subasta del canal de TV realizada por Cofetel, que es una simulación y la TV sigue siendo un monopolio. Javier Cruz Ramos dice al invitado: según han gobernado bien al DF, pero no es así. Metieron el no circula sabatino, metieron las tarjetas de circulación cada 3 años, han obligado a los taxistas a pintar otra vez los autos, no son millonarios. Y da felicitaciones al programa. Gracias, Javier. Dice también el maestro Munguía de Iztapalapa: ya basta que los partidos de la desgastada clase política estén tan campantes como si nada, pidiendo que votemos por ellos. Necesitamos cambiar esta infamia ignominiosa que han hecho de la vida de México. Y claro que podemos con voluntad, pues esto no es desarrollo, evolución o democracia. Votar a ciegas no garantiza ni la democracia ni un mejor nivel de vida a todos los mexicanos, y nos muestra que las opciones para llevar a cabo un cambio político son cada vez más escasas, y votar es cada vez más patético y patológico para volver a caer en el mismo círculo viciosamente perverso. Nunca es tarde para formar cuadros, círculos y células antineoliberales. Nunca es tarde, lo que cuenta es la voluntad, dice don Manuel. Claudia López de Benito Juárez dice, le hace 3 preguntas al invitado. ¿Por qué están regalando despensas? Número 1. Número 2, ¿por qué siguen apoyando a Miguel Ángel Mancera si apoya a Enrique Peña Nieto? Y número 3, ¿por qué están poniendo a la candidata Dione en Iztapalapa si está ligada al narcotráfico? Okay. Doña Amparo González de la delegación Azcapotzalco dice: no puedo creer que el maestro Miguel Ángel esté entrevistando a esa persona tan nefasta, dice, como son los perredistas. Es gente de lo peor, es gente evadida, muchos de ellos del PRI, que nada más están buscando acomodarse para vivir en el presupuesto, y tenemos muchos ejemplos: Rosario Robles, los Bejarano, los Padierna. ¿Y cómo es posible que tenga a Raúl, que no hizo nada importante como delegado en Coyoacán? Está sintiéndose decepcionada, y la señora Amparo me quiere mucho. Gracias, señora Amparo. Bueno, por lo menos. Pero Raúl no viene del PRI, ¿eh? No, seguro. Francisco Costa, de Gustavo Madero, quiere comentar que el sábado pasado a las 11 de la mañana estuvo con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, en la delegación Gustavo Madero, en Cuautepec, para ser más específicos. Estuvo en un meeting y fue interrumpido por golpeadores del PRD. El meeting fue interrumpido por la gente pagada por la misma delegación. Eso dice Francisco Acosta. Doña María Idalia Castro de Álvaro Obregón dice: señor Flores, qué ridículo y cínico se escuchó hoy en la mañana en el noticiero oficialista de MBS. Sarta de mentiras del conductor y de usted. Y una pregunta para el señor Flores, que se dice izquierda: ¿por qué no se ha pronunciado en contra de la forma de reprimir a manifestantes, de robarnos el zócalo, de aumentos al transporte, perder al agua, del periodista Mancera? ¿De veras cree que es de izquierda? No somos tontos, ya basta. No, ya dijo aquí que está en contra de la cuestión de las manifestaciones. Sí. Jorge Sosa de Gustavo Madero también dice: Televisa manda en este país, forzó a los señores Larrea y Peñalosa a retirarle el apoyo al señor Aguirre en la licitación del nuevo canal de TVA Radio Centro, dejando solo al señor Aguirre. Miguel Ángel, Televisa manda en este país, dice Jorge Sosa. Álvaro, TV tenemos un ratito aquí nosotros, no se apure, ¿eh? Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice: el Partido Verde es un partido mentiroso y absurdo, se siguen cobrando cuotas a los secuestradores, ni los han encerrado, y menos 100 años. Mejor deberían rehacer el IMSS y el ISSSTE, y los vales no van a funcionar, dice doña Rebeca. Rubén Pinto de Catepec dice: si la gente no sale a votar este 7 de junio, el PRI ganará. Solo si la gente vota, todos los mexicanos ganaremos. Artemio Gallegos de Villacuapa dice: muchas gracias, estamos Mariana y su servidor precisamente para tratar de que esto vaya bien, le agradezco mucho su comentario. Y dice que quiere enviar un reconocimiento a Pedro Miguel por su artículo en la jornada del jueves pasado, ya que coincide mucho con lo que Miguel Ángel dice cada martes. Muchas gracias, yo también quiero que se vaya Peña Nieto, y lo exhibiré así en un letrero en mi auto, ya que es una campaña. Armando Rojas, de Prados Churubusco, en Coyoacán, dice que las campañas, como se tienen que registrar 50 de cada género, no siempre resulta que los candidatos no sean los apropiados para los cargos. Uh-huh. Más bien, casi nunca son los más apropiados a desempeñar tanto la legislatura como las delegaciones. Y que debería de escogerse mejor a estos candidatos sin importar el género. Que deberían de tener los conocimientos de cada tema tratándose de las legislaturas. Eso dice Armando Rojas, de Coyoacán. Pues muchas gracias a Gabriel Campos, a Jaime Rojas, ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho a ustedes. Máximo García, Francisco Acosta, José González, Everardo López, Agustín Mondragón. Que se nos quedaron por ahí, pero para la próxima estaremos con ustedes. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, gracias. Señor Ángel. Se nos fue el tiempo. Ya estaremos platicando durante las campañas por acá. Gracias, así Mariana. Gracias. Gracias a usted que estuvo con nosotros hoy, 14 de abril del 2015. Humberto Sánchez Castrejón manejó esta nave. Emanuel Miranda estuvo en la asistencia de producción. Ellen Hernández en la producción. Servidor Miguel Ángel Velázquez, que les pide, les suplica que si esto que dijimos hoy les ha hecho reflexionar, pensar, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, piense, pero si lo que no quiere es echar a andar su cerebro, cambie la televisa o a Radio Fórmula para que se lo cercene. Hasta la próxima.